dinero. Yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano. Se atora, pasó llegando a su fin un cuarto de hora a la frente y el alma de aquel artista se demora. Costumbre de verse frente al espejo, maquillaje, coraje, el recaído de nuevo se levanta. El gramillero le dio su mano santa. La aguja sigue su giro en la catedral. Minuto. Pequeñas celdas sacadas del verano. Esta canción diminuta se hace humo. Buenísimo, por supuesto, Fernando Cabrera. Esta canción diminuta se hace humo. Campana, la secretaria. Y ahí lo escuchamos cantando, usando como percusión una caja de fósforos. El pretil se despereza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan. Simpleza va dejando, ¿verdad?, como palabras claves al cabo de la canción. Y bueno, y eso es para disfrute de todos nosotros. La brisa trepa y resbala la pendiente. Ballena que se acomoda en el río, indolente. La gente que va llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado. La rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano panza arriba. La niña dulce confía en la catedral. No. Buenísimo, Fernando Cabrera nos daba así el pie a esta balsa que ya está en el agua. Buenos días, Mariana. Buenos días, Leticia. Buenos días, Mario. Sin adiós. Dejamos a Snake sonando aquí bajito para contarles de qué viene hoy. A veces vos, a veces yo, siempre perdemos la cabeza, es parte de este juego. Pero eso es bueno. Por supuesto que esta situación de M24, que de alguna manera teníamos un vínculo porque desde el Camino FM transmitíamos el Info 24 cada mañana de 6:30 a 8, y luego seguíamos algunas columnas periodísticas o de entretenimiento. Y que bueno, que de muchas maneras este cierre de su programación habitual dispara un montón de discusiones que vale la pena ir construyendo despacio como una posición. Eso es todo lo que busco esta noche de los dos. Volver a Montevideo, aunque estés del otro lado del planeta, mi amor. Aquí en la balsa tenemos como brújula, ¿verdad?, que los asuntos no nos pasen de costado. Sí, a veces poner una distancia de perspectiva, pero para tomar una posición con lo que ocurre alrededor. Casualidad, donde las calles son las venas de nuestra humanidad. Y por supuesto que el navegar de hoy se nos cruza con un montón de cosas que tienen que ver con

era mi amor. Volvé a Montevideo, aunque todo te parezca que acá nada cambió. Volvé a Montevideo, esta noche no tiene fines para los dos. Volvé. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. De la balsa, bueno, ¿cómo están pasando? Siguen los lindos días, por momentos el sol aprieta y se pone bastante pesado. Mal tiempo en la vuelta, ya anuncian agua para el fin de semana. Bueno, así está la condición climática. Hoy quiero comentar un par de cositas en estos días. Bueno, Cuando se calla una voz, cuando se cierra un medio de comunicación, como comentábamos en la columna anterior, hay algunas cuestiones que hay que rever. Y por momentos, en lo personal, tengo esos altibajos y a veces pregunto, ¿dónde está el gobierno? ¿Quién manda en este país? Acá nos siguen arreando con el poncho por momentos. Ver en la interpelación a la ministra Lustenberg, estos senadores, a veces uno piensa, qué forma de arrastrarse la gente, ¿no? Qué forma de más vil de hacer mandados. Me había quedado la imagen de este hombre sotero de la tele, con esa voz gruesa, hablando por el informativo. Pero resulta que ahora, con un desparpajo, reclamando cosas, son los reyes de la moralidad y del ejemplo. Después, cuando se pasan las leyes por donde mejor les quede la constitución, ahora son poco menos que constitucionalistas. Bueno, demócratas al 100%, por favor. Son capaces de decir cualquier cosa hasta rayar la ordinariez. Y la persecución contra una persona solo por un rédito político. Lamentable. El nivel que hay en esos parlamentos, sobre todo los de corbata y gomina, da fiebre. Fiebre da. Bueno, espero que la ley de medios se respete y tenga, pase por los canales que debe pasar esta venta de la M24 de esa onda, que son del Estado, ¿no? No se venden. Esto es como colonización, lo utilizaban políticamente. Ah, bueno, vos me das una mano en las elecciones, tomá, te regalo 100 hectáreas, 200 hectáreas en colonización. Claro, así son como se han ido adjudicando campos, como tienen campos los Antillas, los Delgado y muchísimos más. Linda forma, ¿no? Así es que gobiernan la oligarquía de este país, la aristocracia, reyes de la moral, como decía, pero bueno, reyes de la moral, pero barriendo abajo de la alfombra y llenando los bolsillos propios. Y después, como digo siempre, con un público aplaudiendo y que lo compran con una selfie, lamentablemente, generando ese enfrentamiento entre trabajadores, pobres contra pobres. Ahí está el pobre de derecha. Y el fascismo que crece. Entonces, bueno, estamos en una encrucijada, ¿no? Nos están rodeando, los gringos están por estirar la pata, y eso es como dicen en el fútbol, ¿no? Te van a echar, llévate a otro. Este también se quiere llevar a dos o tres con él, en su camino hacia el abismo. Pero bueno, veremos cómo termina esto. Probablemente víctimas inocentes paguen el precio de esta manga de locos. Bueno, ahí van dos temas. Y el último es, mañana tenemos asamblea técnico docente en secundaria. Como creo que comenté en alguna otra columna, tenemos la posibilidad, por primera vez creo, yo tengo varias ATD, pero no me acuerdo de haber participado así de esta forma. Se nos enviaron todos los programas, los currículos, los contenidos de las asignaturas. Nos vamos a reunir por áreas, nosotros estaremos con los colegas, que justo esta noche nos vamos a reunir y vamos a ir leyendo algo antes. Y bueno, para poder ver, agregar propuestas y elevar a esos programas de educación física, en este caso, una linda instancia, una asamblea más, pero que la hacemos con mucho gusto, porque creo que esa participación y esa propuesta que se nos brinda la oportunidad de tener, de poder realizar, creo que va a tener eco. Y bueno, ahí ajustaremos algún detalle. Cosa muy importante, la realidad de cada lugar, de cada localidad. Y bueno, eso no deja de ser algo trascendente, sobre todo para nosotros y las futuras generaciones y los colegas jóvenes que están tomando la bandera. Y bueno, a ver de qué forma nos vamos perfilando. Tenemos muchísimas cosas para comentar. La realidad social nos está marcando un momento duro donde la convivencia está complicada, pero creo que tiene que ver con esto que les decía al principio. Si tenemos a los representantes nacionales en un parlamento diciendo cualquier ordinariez y cualquier barbaridad, ¿qué menos se puede esperar para abajo? Los que tienen que dar el ejemplo, que eso sí que comen bien todos los días, los de riñón cubierto, están dando lástima, la verdad, una falta de respeto hacia el pueblo que los pone ahí, hacia todo el pueblo uruguayo, dejan mucho que desear. Por ahí generalizo y estoy siendo injusto, pero bueno, hoy por hoy, el que más, el que menos siempre entra en esa respuesta barata, de campito podríamos decir, bueno, sin quitarle valor al campito, cuidado, que de ahí salieron grandes valores. Gente, veremos qué sucede, qué acontece. Mañana tenemos una jornada linda, interesante, de compromiso, de propuestas. Creo que vamos a tener eco, creo que podemos empezar o que estamos empezando a transitar un tiempo de cambio, y que el cambio lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Desde el territorio, de ahí para arriba, como debe ser, no como nos tenían acostumbrados, que desde las cúpulas, desde las oficinas nos bajaban las directivas, nos bajan las directivas, y usted haga, no comente, no pregunte, haga. Bueno, creo que es otro momento, ¿sí? La base se tiene que mover, tiene que proponer y hacer cumplir sus propuestas. No quiero irme muy lejos porque después falta tiempo ahí en el programa. Un abrazo grande y el viernes estaremos comentando cómo estuvo esta instancia de asamblea técnico. Abrazo, que pasen lindo. 1, 2, 3, va. Thank you.

es así, así mismo, y aquí sabemos en la balsa porque se empezaban a mover así. Y sabemos que si llega Mincho Bar, si llega esta canción tan emblemática de la noche, Montevideo era básicamente por el bar El Mincho. Y habiendo rescatado esta versión en vivo, nos vamos a la columna de Fernanda. Calma, estamos en la balsa. Vamos la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Escucha con Muy buenos días a todas y todos. Bueno, ya llegando a las últimas del año, ya estamos terminando noviembre. Quería aprovechar para, bueno, esta participación de hoy, para, bueno, referirme al día que se conmemoró ayer, que el 25 de diciembre, de noviembre, perdón, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer. Y bueno, realmente, salieron datos del Ministerio del Interior, que son súper alarmantes. Salió el dato de que, bueno, cada 12 minutos se denuncia una situación de violencia hacia una mujer en nuestro país, y las denuncias de violencia han crecido alrededor de un 20% desde hace unos años a esta parte. Y esto, lamentablemente, no son datos fríos. Realmente quienes trabajamos en estos temas lo vemos, lo palpamos, y no solo lo que tiene que ver con la violencia doméstica, con la violencia física, sino lo que tiene que ver con la violencia digital, con los abusos sexuales, con la violencia vicaria. Todas las formas de violencia han aumentado, han recrudecido, y siempre tenemos la sensación de que en realidad lo que conocemos es la punta del iceberg y no la realidad real de toda la violencia, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con delitos sexuales. Seguimos teniendo la sensación de que se denuncia mucho menos de lo que hay, y esa sensación se refuerza cuando conocemos personas que nos cuentan que en algún momento sufrieron alguna situación de violencia sexual a lo largo de la vida, ¿no? También las violencias que sufrimos en lo institucional, la violencia que significa las dificultades de escalar, digamos, a nivel profesional, el acoso laboral, diferentes formas de violencia. Y quería como hacer hincapié en dos cosas. Una es que además de aumentar las denuncias de violencia y las situaciones, tengo la sensación, y he hablado con otra gente, de que aumentó también la virulencia de esta violencia, ¿no? Realmente, siempre decimos, y es así, que en realidad ni el alcohol ni el consumo de sustancias genera violencia. O sea, la persona es violenta y aún sin consumo, pero sí estamos viendo que el atravesamiento, ¿no?, del consumo de alcohol o sustancias en las situaciones, ¿no?, lo cual genera mayor riesgo para las víctimas, porque en realidad cuando uno consume pierde estas barreras que tenemos y lleva a hacer cosas que quizás sin consumo no las haría, ¿no?, como a perder los rangos y los límites humanos, institucionales, sociales, y hacer cosas, por ejemplo, incumplir con medidas judiciales, a meterse casa adentro de las personas para lograr el objetivo de control, que es el objetivo último que tienen quienes ejercen violencia. Y por otro lado, hemos visto violencias físicas mucho más graves que lo que quizás estábamos acostumbrados a ver. Y lo digo en la dimensión flores de las cosas, ¿no? No es hablando de otros lugares, ni de otros países, ni siquiera de Montevideo, en flores, ¿no? Realmente este año hemos asistido a situaciones de violencia física graves, feas, que han dejado lesiones en las personas físicas, y por supuesto lesiones emocionales, de las cuales es difícil volver, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo profesional, mucho acompañamiento, y las víctimas tienen que hacer poner mucho de sí para bueno, salir de ese lugar de víctima y bueno, y continuar la vida normal. Y por otro lado, bueno, están los niños, niñas y adolescentes, que hasta hace muy poco tiempo decíamos que eran testigos de violencia. Hoy realmente podemos decir que son víctimas de esa violencia, que viven en su casa, con los adultos referentes que tienen. Son niños que, bueno, que detrás de una pared, detrás de una puerta, hay una campaña muy, muy gráfica de UNICEF que dice no creas, y apunta a eso, no creas que ellos no escuchan, no creas que ellos no ven, no creas que ellos no se dan cuenta de lo que está pasando. Cuando un niño, niña o adolescente está en una casa donde hay situaciones de violencia, ese niño está totalmente atravesado por la violencia, y eso atraviesa todos los órdenes de su vida, ¿no? Lo social, lo educativo, lo recreativo, lo deportivo. Entonces, realmente tenemos que atender eso y cada vez más tratar de erradicar los vínculos violentos, tratar de erradicar las situaciones de violencia. Siempre hay una salida, siempre se puede. Por suerte, realmente tenemos una disponibilidad, por ejemplo, de tobilleras, que es como el máximo de protección que tenemos, que están disponibles, que están se disponen, existen acá en Flores, hay tobilleras, no hemos tenido problema con eso, y por suerte, a nivel país, no hemos tenido situaciones de violencias graves cuando una mujer tiene puesta una tobillera, ¿no? Entonces sigue siendo, más allá que sea incómodo y que se trabaja mucho el vivir con un dispositivo, en realidad la tobillera la tiene quien agrede, quien es víctima, no porta como un celular, digamos, no es que tenga una tobillera, y sí es muy incómodo vivir con un dispositivo, pero, y más en un lugar como Trinidad o como Flores, que es muy chiquito, pero bueno, es realmente ejerce una protección real, ¿no? Entonces, bueno, por suerte tenemos esa situación. Cuando hay una denuncia, en general se dispone el dispositivo electrónico, la tobillera, lo cual también conlleva una atención a la víctima y también, y es muy interesante, una atención a quien ejerce violencia, que no es obligatoria, pero bueno, se aconseja que eso se haga. Y eso está bueno también porque, bueno, atender a quienes ejercen violencia es proteger a las víctimas también. Entonces, bueno, nos parece que está bueno eso también. Y bueno, entonces, nada, como compartir esto de la violencia física, han habido varios femicidios en el Uruguay este año, de público conocimiento también, las situaciones de violencia con niñas, niñas, adolescentes, con resultado de muerte. Y también, esta es la punta del iceberg de las lesiones que genera quienes no mueren en estas situaciones de violencia, pero tienen repercusiones o consecuencias en su ser. Entonces, bueno, como siempre, volver a plantear que de la violencia se sale, que no se sale solo, se sale con mucho acompañamiento de amigos, de familiares, se sale con un trabajo profesional. Quienes sufren violencia pueden acudir a cualquier seccional, a los prestadores de salud, al MIDES. Hay lugares donde se puede ayudar a la persona, independientemente si hay denuncia o no realizada, siempre se puede ayudar. Y también me parece, me entreveré, perdón, pero me parece importante no dejar de decir otra dimensión de esta violencia, que es la dimensión de la violencia en los adultos mayores. Es otra cosa que estamos viendo muchísimo últimamente. No quiere decir que la violencia empiece en la etapa adulta de las personas, en la tercera edad, sino que no solo que no cesa, sino que además se vuelve también más dura, más fuerte, y hemos asistido a varias situaciones de femicidio, de homicidio en adultos mayores, ¿no? Entonces, bueno, también no importa la edad de la persona, no importa qué edad tenga la víctima, siempre se puede salir, siempre vale la pena hacer el intento, y bueno, y estamos para ayudar y para trabajar con la persona en una estrategia de salida de esa situación que tantas lesiones deja y tanto daño genera, ¿no? En sí mismo, en el entorno, en todos quienes la padecen. Así que bueno, hoy quería por acá dejar

Miren cómo Drexler corrió para el costado a León Gieco. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas. Bueno, pero si de encrucijadas se trata, el día a día, que nos encuentre pensándolas, imaginándolas, superándolas juntos. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas. Les decía esto de los remos, esto de hablar de la violencia, hablar lo que nos molesta, hablar lo que vemos de los actores políticos profesionales, hablar con la perspectiva de nos estamos hablando, nos hablamos, nos escuchamos, así construimos esto que trae Nacho una y cada vez, construimos el colectivo, construimos el nosotros. Sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera. Y que la escuche quien la quiera escuchar. Crack, crack, Jorge Drexler, él suelta su canción en la ventolera, otros soltamos lo que tenemos, la opinión, el punto de vista. Lo que sea. Y ese es el entretejido, ¿verdad?, que nos sostiene. Lo que sea. Y que sea. Calma. Estamos en la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es... Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya... Te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Escuchá con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escuchá con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Búsquenme donde se esconde el sol. Buenos días, al que no le toque el remo hoy, o le roce el lomo, cualquiera de las desigualdades, pensadas o actuadas en las aldeas o en la carpa individual. Bueno, las revoluciones todas deberían empezar en las escuelas, pero no. Se está como amontonados y ahí, de murmullos en murmullos, y pasaron los años, el abuelo y sus amigos, el padre y sus compañeros, el niño nieto, y hijo de este padre con sus semejantes de hoy, pero que el calendario empuja cada 365 días y sube un escalón y así se sigue. y la revolución ni se anuncia, ni se mueve, y menos comienza. Un estancamiento casi perfecto se viene dando, porque el dinero para que se venga dando otra cosa no está. Y sin la revolución desde la escuela, todo lo demás es andar chueco. La miremos y le pongamos las palabras y discursos casi embobecedores en los medios que van quedando. Si todos sabemos todo, pero por tener entrenado el ojo y haber escuchado y comprobado hasta dónde veníamos bien rumbeados, cuándo se dejó de funcionar, las verdades se van poniendo según la fábrica en cada época, y ahí se pelean los cuerpos, los saberes y las mal benditas instituciones, que si supiera que con un martillo hacen un bisturí, me quedaría sentado a esperar, pero eso, dudoso, que lo vea mañana, y hay quienes defienden a morir cada disparate. Es como el tema de la basura, aparece sola, se junta, se embolsa y se va solita a quedarse afuera del contenedor. No, los mugrosos somos nosotros, no las instituciones que ni poniendo un tacho por domicilio, venimos educados y somos solidarios con los demás y vamos a poner donde hay que poner la bolsita. Las instituciones tienen carencias tal vez en una lista como para hacerla en 2 hojas a 4, pero seguramente están solos desde Palacio y ni hablar en las aldeas todas. Que haga otro. Falla la revolución educativa, no es una mayoría de edad que agarramos el manual y empezamos a ver cómo ser ciudadano más o menos encajonados en tu casa, en tu cuadra, y así cada vez más lejos, a los 18 años. Tango Cambalache ya viene cantando hace rato, falta que terminemos de bailarlo, porque está dando el mismo que sea hoy, un año más, o más, o quién sabe cuándo. Parar, juntarse, escuchar las mentiras de las que no estamos siendo parte y menos vivirlas. Te cierran una radio como quien cierra un kiosco. Todo es negociable. Hay hambre, hay desinformación, hay temor a dejar la bici descalabrada que tenemos 5 minutos. Ahí, recostada a tu casa. Hay fiestas, pero no hay gente alegrándose. Hay escasez de casas para habitarlas. Hay de todo, pero no hay nada en muchas cosas esenciales. Si no hay revoluciones a corto plazo en las escuelas y se les acompaña en los hogares también, estamos fritos o seguimos tragándonos este humo hace 40 años, porque no está nada prohibido, al revés, la piola hacia las libertades y los derechos hace tiempo se viene soltando y soltando. Que macanas empezó a machete, lanza, piedras, algún que otro fusil, a pie o con algún caballo de ocasión, y no aprendimos nada. Siempre hay tiempo, pero atenti, ya se va masticando varias generaciones la antisolidaridad, y la paciencia es esa, paciencia, y dura lo que la panza avise, la salud negociable, las jubilaciones negociables, el abuso infantil negociable, los míseros sueldos negociables, a veces, la alegría del ya negociable, tu bienestar, y ahí estamos todos. Hoy tenés mañana para pedir lo que le negás a otro hoy, negociándolo. El vale todo negociable está manchando lo que una vez fue no negociable. Fue el tener derechos y oportunidades más igualitarias. Todos somos parte de este entuerto. ¿De qué lado? No normalicemos vivir así. Y si estamos en los ambientes incorrectos, si es que el que es correcto causa el conflicto, el que alienta a mejorar es la amenaza inmediata. Porque si mi dignidad no va a ser negociable nunca, seguramente arranca el conflicto. En ambientes complicados y tal vez tóxicos, cuando mi no pone límites, de una ya me tizás de enemigo. Romper algo siempre genera caos, pero eso me dice también que no estaba en un lugar tan sano. Aunque lo digas en voz baja, ni decir algo pasado de volumen alto te marca de problemática, porque casi normaliza los abusos, cualquiera sea, si los hay. Entonces, donde todos se conforman, yo soy rebeldía, por salvar mi salud mental, rebeldía. Donde las escuelas empiecen, serán revolución y rebeldía. Los beneficios de gente así, rebelde, incomodan a los que pretenden seguir igual, sin cambios y callados. Ser alguien correcto joroba cuando estás rodeado de tus pares, tus empleadores, tus amigos también, algún familiar. Seguramente no estés causando problemas o más dramas, pero si mostrás lo que siempre estuvo mal, bueno, ahí es otro punto. Lo correcto sería que vayas suplantando todo, donde todo siempre estuvo mal. Todos somos negociables, aunque no te enterás de tu venta y a qué precio. La revolución empieza en las escuelas. Algún día empezará. Mientras ese cambio se da, no dejemos pasar tantos elefantes azules por nuestro patio, sin denunciar y ser críticos también. Hemos tenido de todos los pelos presidentes. Por ahora, ni uno que sea psicólogo. Y si probamos, porque hay un cambio. Ahora el paciente, el cliente en cuestión es el que sabe. Y el psicólogo está para escuchar, preguntar y acompañar, y no de forma autoritaria. Un presidente psicólogo. Ya van tantos que analizan los bolsillos, uno que le ponga un ratito de atención a las cabecitas, y si le preguntas algo, no te responde que no tiene idea. Los cambios podrán ser absurdos, pero las certezas son estúpidas. Para probar, hay siempre tiempo. Las demoras a los aldeanos en todas sus necesidades no paga. Y como estoy en algunas cosas a futuro inmediato, un mexicano, el señor José Manuel Marmolejo Delgado, en su programa literario de YouTube, llamado Hace algún tiempo en ese lugar, justamente desde allá en México valoriza lo que pasó acá hace algún tiempo en este lugar, y que está amenazando de nuevo el Clarín y por unos terrones hacer la guerra. Y qué ciegos al porvenir por dejarnos meter humo y humo, hoy estamos más atrás que cuando se empezó todo. Favor, tómense un rato con el amargo y soporten escuchar primero o leer después todo lo que escribió Erin Hanson en Bienvenido a la Sociedad. Y me parece a mí, hace una proyección como estos días de películas del Plaza, de revolución y pienso, igualita a hoy 2025. Todos somos violencia, aún quietos y callados, como la lluvia de Ibarburú. Espera, no te duermas, estate atento a lo que dice el viento. Y sigue. Ya vendrán más voces de cada cosa escrita. Buen miércoles, gracias y salud. El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente al kiosco, lo distrae un siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto más, en medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que a ese hombre nunca lo ve en su hogar, la mesa junto a él compartirá. No me hables más de él, no me hables más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Thank you. buenísimo, puro Jaime Ross. Espectacular, Mario, este remo, este navegar tan agradable, esta velocidad perfecta para poder escucharte y escucharnos aprender. Y está buenísimo porque habíamos comenzado el programa con estos ejemplos de A Pura Vida y ustedes por el 099-644-233, ¿se acuerdan, verdad? Yo les decía el saludo este para Hasi, que inaugura los 5, para Nelson, que camina por los 70, para María, por los, ya creo que son 45. Nos alcanzan el saludo para Felipe, que cantó en el teatro, para Leo, para Mateo, para Jazmín, que van por la APE al liceo y van de buen humor. Para Mauro, que algo está inventando, que tiene que ver con creatividad. Para Jorge, que desarrolla sus actividades culturales en Durano. Para Marina, para Leandro, que ayer bailaron en el cierre de los cursos de noveno en el liceo. Para Silvia, que llevó a su nieto ayer a ver a Nina al cine, que inauguró para él novedad esto de mirar pelis en pantalla gigante. Y más, y mucho más. Ejemplos de vida, ejemplos de cosas que ocurren simultáneamente y nosotros a veces, prendidos de una pantalla, nos las perdemos. Miren cómo grita acá a Lalo. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. A propósito de un hecho trágico que se dio en los últimos días y sobre todo la reacción de Nicolás Martinelli, algunas reflexiones se pueden llamar, capaz que es mucho llamarlas reflexiones, pero Nicolás Martinelli ha pasado de tener una gestión con aire de estadista a una especie de troll, dicho esto como aquel que comenta en redes con ánimo provocador y en general con una intención más destructiva que constructiva, ¿no? Es el troll, ya que ahí quiero la definición de palabras modernas para que es un troll. Es esto, un comentarista de redes, ¿no? Un provocador. Y además lo hace de la peor manera, porque todo el tiempo intenta generar dudas, creo que sobre dos situaciones, sobre la capacidad política de conducción de la seguridad pública que tiene el ministro del Interior y el presidente, y después sobre otra que ya tiene una historia larga dentro del lacayismo, el lacayepousismo, que es la lealtad a la policía o el respaldo a la policía. Eso tiene al menos 10 años de la calle. Pero Martinelli lo había frenado eso un poco cuando estuvo como ministro del Interior, más una visión de estadista, ¿no? No era, sí. Acá están los que respaldan a la policía y del otro lado los que no quieren a la policía, ¿no? Sí, sobre todo se marca Martinelli como continuador del momento que en realidad se inaugura con lo que fue la propuesta del Ministerio de Heber, con un protagonismo muy importante de Diego Sanjurjo, la estrategia de seguridad integral y preventiva, el famoso enfoque dual. Eso se plantea en el final de la gestión de Heber, pero lo retoma Martinelli y le da mucho contenido, mucho sentido, y avanza en, no solo en discursos, sino en algunas acciones en ese sentido, cosa que en su momento nos llamó la atención y lo destacamos una positivamente, vez, sí, porque sí, era para nosotros un viraje sorprendente, inesperado, de un núcleo político que había tenido un discurso muy de mano dura y del otro lado del péndulo de la discusión, y que en un momento se había posicionado ahí, para nosotros sorprendentemente, y con el agregado de que había tendido de alguna manera una mano hacia el Frente Amplio, y también cuestionamos cómo el Frente Amplio no la tomó esa mano en su momento. Pero bueno, Martinelli era él, Martín Lema también, de las figuras centrales en ese cambio de postura que parecía muy interesante, un punto de inflexión en la forma de leer del sistema político los problemas de seguridad en Uruguay. Sí, la transición con Negro parecía eso, el sacar personajes como Leal para el costado de esta historia de la seguridad también parecía eso. Sí, sí, y lo destacamos explícita y recurrentemente en ese momento. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el episodio? No nos vamos a meter en el fondo de este episodio, que además tiene investigación, obviamente, de fiscalía de homicidios, la muerte de un policía. El tema fue que Orsi hizo una rueda de prensa de estas que se hacen en Uruguay. Digo que se hace en Uruguay porque se hace en todo momento y lugar, y a veces no tienen los cuidados necesarios de la gente de comunicación de decir, che, pasó esto, ojo. Que no es momento de hacer esto. Claro, eso pasa en todas las presidencias del mundo. Dice, che, ahora no, damos la conferencia después. Iba a ir a la Escuela Nacional de Policía, nada menos, Orsi. Después, o sea, que era un día para tener cuidado con el tema policial. Ahí hay una falla de la comunicación. El presidente no puede estar desde la mañana leyendo tweets de noticias. Era una noticia importante, sí, claro. Podía haberlo sabido, sí, también. No la sabía. Y entonces le caen arriba, o le cae Martinelli y parte de la oposición, con que debería estar enterado. Hasta ahí, con que debería estar enterado, un problema de comunicación, que tenga mejor flujo de comunicación, Ministerio del Interior y Presidencia, puede ser. La verdad que no sé cómo se manejan. Sería un atrevido yo decir cómo se maneja la comunicación de Presidencia, y si lo tenés que tener en tiempo real. Uno supone, por sentido común, que si pasa algo así, le avisan a comunicación de Presidencia y deciden, che, mira, hasta que no tengamos datos, no des rueda de prensa ahora. Nadie se va a quejar de que un presidente de Uruguay no dé una rueda de prensa. Dan una por día. Entonces, no es que evita la prensa. Dice, hablo después de tarde, gente. Hoy hablo de tarde. Pero bueno, está. Habló, dijo que no sabía, y después, claro, cuando le cayeron, explicó por qué no sabía. Pero uno tiene que ser honesto y sincero. ¿Qué tenía que inventar? En ese momento yo no había mirado el celular, no había mandado mensaje, no lo había visto. Tan simple como eso. Tengo un equipo que manda reportes cada tanto rato, cada tantas horas. No lo había visto, pero hubiese inventado una respuesta que no era honesto para mí. Ahora pudo hablar con el ministro Negro. No, hablé antes. Cuando ni bien la colega de ustedes me contó eso, llamé al ministro directamente, leí lo que me habían mandado y ahí me puso por dentro de la situación. Y ahí decidimos el tema de los honores. Toda muerte de un trabajador uruguayo es dolorosísimo, y en este caso, nada menos que alguien perteneciente a la fuerza que nos cuida, que nos tiene que cuidar y que está para eso de reprimir el delito y de evitar que pasen cosas que tenga este desenlace, es tristísimo. Y además, un gurí, 30 años, dos hijos chicos, ¿Se comunicaron no hay con mucha familia? Palabra, es el ministerio lo ha hecho. Uh-huh. No, ahí creo que no corresponde, hay un buen equipo en el ministerio. Hoy cuando hablé con el ministro, me puso por dentro de la situación, que es lo que había pasado, incluso qué es lo que tenían pensado, porque teníamos esta actividad de hoy de tarde. Y ahí, en una conversación, que los familiares de los cadetes habían venido desde el interior, el día de mañana se realizan los honores, por supuesto. ¿Va a asistir sepelio, el sepelio? Quizá, no lo tengo claro todavía. Pero, en este caso, el ministerio hizo lo que tenía que hacer. Bueno, él asume la responsabilidad de no haber mirado el celular. Está, si no me equivoco, por lo que dice Presidencia, de las horas y la rueda de prensa, en la reunión de la Cámara de Uruguay de Estados Unidos con el embajador de Estados Unidos. O sea, tampoco estaba en la playa tomando mate. Estaba asumiendo una función de presidente. No, creo que tenga que mirar cada 20 minutos el celular. Sería enloquecedor. Justo sucedió esto, si no, no se hubiéramos dado cuenta. Pero ahí viene lo de Martinelli, ¿no? Que es un tuit largo, que es donde se expresa Martinelli. Ahora es suplente de Senado, ¿no? Sí, es suplente de Martinelli. Sí. O sea, que se expresa en redes sociales, tampoco tiene una rueda de prensa para hacer ahí. Y bueno, habla de esto, la primera respuesta de Orsi, no tengo ni idea. Después empieza, ¿cómo es posible? Si el Ministerio del Interior no lo llamó, es inadmisible. Si lo llamó el presidente, no recibió el mensaje, preocupante. Orsi dice que recibió el reporte y no lo leyó. Una hora sí, después. Es un gesto raro en un presidente proteger a su cadena y exponerse él, pero es lo que decide hacer Orsi en este caso. Sí, pero estaba en una actividad presidencial. Sí. No estaba paseando en ese momento. Y después ahí viene lo otro que a mí me preocupa mucho de Martinelli, que es que arranca con la muerte de un funcionario policial, debería activar de inmediato los mecanismos. Y si eso no sucede, es un síntoma político, dice Martinelli, un signo de desconexión, de descoordinación, una falta de respeto hacia quienes salen los días a cuidar a todos los uruguayos. Y es como que va escalando, y como claro, cuando estás tuiteando nadie te avisa, te está yendo a la mierda, ya pasó de no enterarse y ser un problema de comunicación a no respetar a los policías. Uf, es un poco mucho. Unas horas antes de ir a la Escuela Nacional de Policía, como decía Orsi, que tenía un evento con el ministro del Interior, con los cadetes, con las familias del interior que venían, vos le tirás esto, Martinelli, y no es un troll cualquiera. Es alguien que estuvo en el Ministerio del Interior, que tiene sus contactos con la policía, que saben que le pasan info de adentro, porque claro, te quedás con información. Y ahí sigue Martinelli, dice, este episodio no solo muestra un error, sino que deja al descubierto la falta de diálogo, la ausencia de coordinación y la escasa prioridad que la conducción política parece darle a los temas de seguridad y al rol de la Policía Nacional. O sea, que no contento con eso, ya no hay política de seguridad, no le dan importancia a la seguridad desde el gobierno y tampoco a la Policía Nacional, que es lo que quiere marcar todo el tiempo Martinelli. Nosotros respaldamos a la policía, ustedes no. Hay que ser muy lúcido para leer eso. No es la primera vez que lo hace en este año, no es la segunda, la tercera ni la cuarta. Es una línea que ha elegido Martinelli seguir, para mí sumamente preocupante. Martinelli, en su gestión, lo contaba el Choco recién, después de lo que había hecho Heber, llamó a todos los políticos, a los partidos políticos a un acuerdo y tuvo discursos hechos en donde no marcó que la policía era la única pieza clave en la seguridad, siempre marcando respaldo a la policía, que está muy bien. Y después lo dio Sanjurjo, que lo siguió, convocaron a los partidos políticos. Ya era bravo que en ese momento y con la actitud que tenía el Frente Amplio surgiera algo, pero al final surgió esto, que dio Sanjurjo sigue como una política de transición bastante saludable. Y además una política de seguridad donde se habló de lo dual por primera vez desde 2014 en el lacayismo, o sea, de enfocar también las causas del delito con Martín Lema, que acompañó y que hizo cosas del Ministerio de Desarrollo Social, planes de segunda oportunidad, discurso de no habíamos visto la situación como era. Puede ser que eso fuera con una búsqueda electoral, pero no es donde pega más en su nicho tampoco. De hecho, probablemente se llevaron las piñas. Más que probablemente, sabemos que se tiraban buena parte de su propia tribuna arriba asumiendo ese discurso. Sí, quedó medio tapado ese discurso también. Nosotros lo destacábamos todo el tiempo, pero porque nos parecía que estaba bien. Yo no le voy a marcar a Martinelli lo que tiene que hacer, ni mucho menos. Una persona que aparte tiene serias posibilidades de volver a ser ministro del Interior. Me imagino. Sí, uno supone. Porque la calle tiene. No, la lógica hoy indica que sí, que esas posibilidades no son despreciables. Sí. A mí me deja al lado cuando alguien que encara las políticas públicas de la manera que lo hizo él, más allá de su gestión fue exitosa, no fue exitosa, el discurso, la idea de que acá nos la jugamos de verdad en seguridad, termina convertido en un troll de unas baratijas. Con todo respeto le digo, léanlo, que lo lean los amigos, las amigas y la familia de Martinelli, esto, si no es una baratija. Porque además yo no sabía, pero termina yendo vestido con un, no sé qué hizo, con un buzo policial, no sé qué dice, quién es el que habló recién del sindicato policial, porque yo no recuerdo el nombre. En Doble Clic esta mañana hablaron con el coordinador nacional de sindicatos policiales, Rudé Barbuela, que sobre el final de la nota hacía este comentario. Y también es molesto que se aparezcan con buzos de la policía en los entierros de las personas. Espero que eso hoy no ocurra. Ya ocurrió, fue lamentable y muy molesto. Lo hice por Martinelli. Sí. Pero en el momento no tuve la posibilidad porque nadie me lo preguntó, pero lo digo ahora porque es oportuno. Y esto lamentablemente lo tengo que decir. Armar caterva política en el momento del dolor de una familia, en el momento del dolor de una fuerza, es muy complicado. Si todavía se tomaran días para, por ejemplo, hablar sobre el tema, pero no, sobre la situación específica, ya hay un comenzar a agitar las aguas que no corresponde. Está hablando de algunos episodios anteriores, de ponerse el buzo de policía para algún entierro, pero esto que habla es del momento, esto de hacer caterva, tribuna, arriba, o sea, Martinelli siente que respeta a la institución policial, a la familia del policía muerto con este tuit, lo pregunto en serio, ¿siente que eso es respeto? Tirarle arriba al presidente y al ministro del Interior, que no tienen conducción, que no tienen lealtad, que no saben para dónde van, que no hay seguridad, arriba del cadáver. Eso es más, eso es más respetuoso que lo de Orsi, que dice, bueno, la verdad, la cagué, no miré el reporte, ahora lo digo, soy sincero. Yo que miren que hemos criticado a Orsi por problemas de comunicación, pero yo que sé, no miró el reporte una hora de un hecho, no estaban Es un hecho grave, gravísimo. Pero no estaban rodeando el poder ejecutivo, un comando paramilitar, y Orsi estaba... No es un hecho que sucede en un operativo policial, es ni un que hecho pudiera hacer que nada. Sucede cuando está fuera de su actividad laboral y es un hecho que está siendo investigado por fiscalía y que tiene características complejas en principio. No nos vamos a meter. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Me encanta la música de la balsa. Bueno, qué descarga triste, enojada, preocupada en el día de hoy. Sí, tengo como 8 puntos que me marqué para decir. Y el primero de ellos es el de mi abrazo más apretado, fuerte y lleno de rebeldía a las 40 familias que el viernes, cuando muchos de nosotros estábamos pensando qué hacíamos, si lavábamos ropa, si salíamos, si íbamos a un asado, como fui, había 40 familias pertenecientes a M24 que se enteraron después de una reunión que quedaban sin trabajo. Esto es algo muy doloroso y a lo que no nos podemos acostumbrar. Se confirmó en una reunión que tuvimos el viernes pasado a las 7 de la tarde, que probablemente ustedes se hayan enterado por redes sociales. M24 cierra como tal y hoy es el último día de toda la programación. Entre ellos estamos nosotros, que estaremos hoy haciendo nuestro último programa. El ambiente, ya vieron lo que pasó con nuestros compañeros. El ambiente para todos nosotros es muy triste, digamos. Por momentos todavía nos cuesta caer en esto por lo repentino que fue todo. Yo estaba mirando el otro día, el 13 de noviembre o el 14, no me acuerdo que fue jueves, yo tuve una reunión para ver cómo la radio iba a transmitir la bajada. Así de imprevisto fue esto para todos nosotros. 24 horas después estaba teniendo una charla informal con la misma persona para ver si todo eso que se estaba comentando era cierto, a lo cual él también tenía un gran desconcierto y no sabía nada de la información que andaba circulando y en 7 días nos enteramos todos que estábamos todos despedidos. Yo estoy muy enojada, me pasa eso, como que no tiendo a... Acá me está costando un montón porque veo muchos compañeros llorando y obviamente me emociona. Yo estoy enojada con la forma, estoy enojada de estar en un medio que siempre es la voz de los trabajadores y qué sé yo, y que la verdad que no fue, con nosotros no fue. Y eso me indigna mucho. Cuando este tipo de situaciones se dan en el marco de un medio de comunicación, no estamos hablando de propietarios del medio, sino de titulares. Un medio de comunicación no es una empresa, no puede ser tratado como tal, más allá de que está naturalizado que eso ocurra. Y de hecho, escuchaba ahora de mañana en MBD Noticias palabras que dijo Gustavo Gómez del Observatorio de Comunicación en cuanto a que la reglamentación de URSEC, que está vigente hoy en día, que había sido cambiada en la administración anterior, pero que por suerte en esta se volvió a poner sobre la mesa, quién vende y quién compra la frecuencia tiene que estar publicado y se publica durante 30 días para que haya una respuesta pública, una consulta pública a esta cuestión. Y eso va a suceder con esta frecuencia, que implica 3 radios de nuestro país, ¿no? M24 en Montevideo, pero también una en Colonia y otra en Maldonado. El cuarto punto que quería hablar es el MPP. Para nosotros la M24 siempre estuvo vinculada al MPP. Durante todo el fin de semana corrieron un montón de documentos en los que algunos dan cuenta de eso. No soy periodista de investigación, pero nunca a nadie le molestó que se dijera que estaba vinculada con la lista más votada del país. Y creo que eso tiene implicancias para la respuesta que uno espera o la conducta que uno espera con respecto a esto, a estos 40 trabajadores, al destino de una frecuencia, a un montón de cosas que hacen a esta lista, ¿no? Y a la gente que la integra, por supuesto. El quinto punto, ¿quién la compra? Según versiones de prensa, son las mismas personas que detentan hoy por hoy El Observador, gente de muchísimo dinero, muchos argentinos, algún uruguayo, que son los responsables de haber traído también algunas de las figuras mediáticas más importantes de Argentina, como Viviana Canosa, no me acuerdo ahora cómo se llamaba aquel que era hincha de Boca, el que hacía el programa Fantino. Tengo muchos recuerdos de Fantino, su pasado de Boca. Entonces, ¿quién es que compra? También es una cuestión importante, por un riesgo que la APU puso también de manifiesto este fin de semana, que es posible extranjerización de nuestros medios de comunicación, de nuestro dial, de nuestras pantallas. Porque hoy pasa en una radio, hoy te pasa en un canal de televisión. Sexto punto, ¿quién pierde? Muchísimo el dial, sin duda. Sin periodistas no hay medios. Si bien los medios son importantes, una radio es importante, un canal de streaming, un diario, un canal de televisión, los periodistas también son muy importantes. Y sin buenos periodistas, sin buenos comunicadores, no hay buenos medios de comunicación. El 4 de noviembre, hace 5 minutos, la misma M24 había publicado hizo un posteo publicando algunos de sus resultados. Es la radio periodística de mayor crecimiento en este 2025. En las últimas semanas había bastante clima de optimismo acá adentro. Un optimismo generado por unas mediciones de audiencia que le dieron un buen resultado a la radio, un número esperanzador, y quiso que la radio en su conjunto hasta comunicara, que era la radio que más había crecido a nivel de audiencia. Esa estaba en las redes de la radio, a la vez que posiblemente en paralelo ya estaba bastante cerrada la venta de la radio. Con lo cual sí me enoja mucho que nos hayan dejado en esa situación de pelotudos, ¿no? Porque te sentís medio un pelotudo. Y esta forma de, suena, ¿cómo es el eslogan de ellos? Lo tengo, tuvo más de uno, ¿no? Pero el último es, sentí lo nuestro. Y sin duda que desde el 10 de marzo que instauraron este eslogan, han sabido representar lo que es la historia de esta emisora, que siempre ha sido, como bien dice mi colega Martín Duarte, colega y amigo, una identidad musical y al mismo tiempo una proyección periodística, una forma de posicionarse también desde ese periodismo de opinión bien visto. Hace unos años que un periodista opinara era una mala palabra. Y hoy por hoy somos ciudadanos como cualquiera que, teniendo sus argumentos y la información y sin caer en imparcialidades, tenemos esa capacidad, como que no. El séptimo punto que quería tocar en esta descarga, a la espera de esta publicación, de quién compra, quién vende, que esto se solucione, es que una de las respuestas inmediatas también es de los violentos de siempre, de los odiadores, muchos de ellos vestidos de autoridad, que salieron a las redes a ironizar, a tirar un perfume de izquierdas y derechas para hablar, nada más y nada menos que de un momento espantoso que deben estar viviendo estas familias que hoy por hoy están en la incertidumbre de cuál sea su futuro laboral. Yo espero de este país una mirada profunda sobre lo que está sucediendo y sobre lo que va a suceder de ahora en más. Trabajadores, trabajadoras, compañeros, nadie se salva solo. En lo personal, sepan que para mí la radio fue mucho más que venir a hacer el programa, a cumplir con el trabajo diario. El 80% de mi tiempo, desde aquel verano de 2021, fue dedicado a cada mañana. Lo hice con mucho gusto y consciente del privilegio que es trabajar de lo que a una le gusta. Hoy quiero detenerme en lo que supe la semana pasada, que más extrañaría, la audiencia, porque son parte de mi día a día. En pocos días vamos a saber entonces quién vendió, quién compró, qué es lo que se vendió y qué es lo que compró, y todos vamos a poder opinar y juntos, estoy segura, reclamar de todos los que podemos hacer algo, una mirada más profunda sobre lo que son los medios de comunicación de este país y el rol que nos toca jugar. Porque acá somos muchos para aplaudir a Cristina Morán, a Blanca Rodríguez, a Cacho de la Cruz, a los gigantes que han hecho nuestra pantalla. Pero capaz que a veces nos olvidamos de lo necesario que son determinadas estabilidades, determinadas estructuras y determinadas aislaciones térmicas de algunas grandes inversiones extranjeras que necesita un país para cimentar y construir figuras de la talla que tiene nuestra radio y nuestra televisión. A la querida, y que la vamos a extrañar, y muchos sepan que sí, la vamos a extrañar, a la querida audiencia, sepan que los queremos, no se imaginan cuánto. Bueno,

los sistemas de mediación y cómo fallan los sistemas de mediación. Esa mediación entre el yo y la ciudad es lo que a veces nos hace sentir como perdidos o responsables o merecedores de actos que no están buenos. En un tiempo de evaluación, cuando empieza el último año, a mí me gusta pensar en lo que pasó. Y bueno, y este año que pasó es un año donde hemos recibido muchos aprendizajes. Y esos aprendizajes tienen que ver con nuestra forma de mirar. No todo colectivo aprende, y la Balsa es un colectivo que aprende. Y es un colectivo que enseña, si no, no hay aprendizaje posible. A mí me gusta creer que cada año nos da la posibilidad de año nuevo, vida nueva, o que la posibilidad de no bañarnos dos veces en el mismo río, aunque haya cosas que está bueno repetir. Yo me siento muy halagado de ser parte de esta comunidad navegadora, me siento muy halagado del hermano que tengo y de todos los compañeros que están sosteniendo la balsa, escuchando o hablando. En un día bastante particular, con el abanico de hechos que planteó nuestro amigo común cuando empezaba el programa, fue realmente emocionante, ¿no? Como en un día, cada día, en un día muchas vidas, y en una vida muchos días. Y así vamos, siguiendo movimiento, siguiendo avanzando, seguimos construyendo y seguimos sosteniendo una sociedad que merece mejores resultados a partir de los esfuerzos colectivos. Creo que hay una siesta larga en el sistema político, que es hora de empezar a poner despertadores cada vez más fuertes, porque cada día, como planteaba Eduardo al principio, cada día tiene un conjunto de datos, que en cada día hacemos una bitácora, y no está bueno que la bitácora sea escrita a partir de los esfuerzos exclusivamente individuales. Así que bueno, y la nave va, la balsa va, nosotros vamos, y bueno, les agradezco mucho y hablamos pronto. Les mando un abrazo. Es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar. Recuerda dos vagos de un Chicago que mayo no deja olvidar. Por hoy son miles que están llegando, mas miles no son suficientes. Y un día no puede bastar. Si es hoy, si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién son, los otros días de quién son, de quién. Los otros días de los otros días de quién son, quién son, quién son, quién son, los otros días de quién son, de quién son. Venga desbordando desde su propio corazón. cansancio. Sobre su rabia, si es hoy, si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién soy. Los otros días, ¿de quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién son? En esta versión hermosa de Los Otros Días. La barra de pie aplaude y con toda razón a una canción que, como toda canción, también es símbolo, también significa para el autor, significa para los oyentes, significa para un momento histórico. Y si bien Rubén Olivera la hizo referida a un primero de mayo, vale la pena preguntarnos cada día. Si un día es nuestro, los otros días, ¿de quién son? La gente que en tantos países se encuentra, se busca. Si un día, como el 25 de noviembre, lo dedicamos a denunciar la violencia a niñas, a niños, a adolescentes, a mujeres, los otros días. Y la respuesta es inmediata. Los otros días también. El poeta escribió: por hoy la gente sueña y quiere ver. ¿Y qué día no? Todos los días sí. Más miles no son suficientes. Por eso está bueno tener esos mojones al cabo del año y preguntarnos cada día y reafirmar cada día que hoy es nuestro día. Si es hoy. Es hoy. Si es nuestro el primero de mayo, los otros días, ¿de quién son? Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Y de la canción a la propuesta, ¿de quién son? Concreta. Y nos quedamos recontra pensando y sintiendo aquí en la balsa esto que Nacho trae. ¿De quién soy? Que tiene que ver con convivencia, que tiene que ver con detenerse y mirar y aprender y aprendernos. La gente sueña y quiere ver. En esto de también darnos el espacio para que esto sea posible, si no, no es posible. Y en su columna, ¿se acuerdan, verdad? De la semana pasada, Nacho nos invitaba a escuchar las canciones que en algún momento nos gustaron, a leer los libros que en algún momento nos atraparon, a leer la poesía que en algún momento para entender que no es una cuestión de la adolescencia, es una cuestión nuestra, es una cuestión humana. Si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién son, los otros días de quién. Quizás tengamos que dejar que la clase política profesional siga durmiendo su siesta y empezar a construir otras embarcaciones y otras balsas y otros botes que realmente nos permitan navegar. Y así despacito vamos a ir a escuchar esta propuesta que surge del PIT-CNT, porque también nos tomamos aquí el tiempo en la balsa de escucharnos y tener opinión. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Propuesta del PIT-CNT prevé dos procesos: generar acumulación para erradicar la pobreza en niños, niñas y adolescentes y disputar la pérdida de credibilidad. Sergio Sumaruga, dirigente de la central sindical, dijo que el 99% de las personas no va a pagar el impuesto y no castiga a la actividad productiva porque el patrimonio relacionado a la actividad productiva queda eximido. Recientemente se reactivó el debate para grabar al 1% más rico de Uruguay y este lunes el PIT-CNT presentará en el Paraninfo de la Universidad de la República, UDELAR, la propuesta para la creación de una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas, IPPF. También este lunes, la Diaria Radio recibió a Sergio Sumaruga, dirigente de la central sindical, quien identificó que se trata de un mojón en un proceso donde se conjuga la indignación moral por la situación de exclusión social y todo lo que eso conlleva en la población más vulnerable, con la esperanza y la expectativa, un elemento simbólico fundamental, así como representa una revitalización de la discusión en términos de cuáles son los medios técnicos y concretos para hacer esos procesos de cambio. Sergio, el documento también en la presentación, en la conferencia, escuchaba, ¿no?, que se ponía sobre la mesa el concepto de que no es que falte riqueza en el Uruguay, sino que está mal distribuida, ¿no? Y allí se apuntaba una cuestión de justicia. ¿Qué valoración haces precisamente de lo que está pasando hoy en Uruguay con el tema de la pobreza infantil, de lo que puede llegar a aportar esta iniciativa también de grabar al 1% más rico? Y hay que dialogar con la realidad, ¿no? Buscar diálogo directo con la realidad. Cuando dialogas con la realidad te encontrás con evidencia. Hace 32 años que Uruguay tiene infantilización de la pobreza acentuada, ¿no? Nunca en 32 años logramos que la pobreza en hogares que tienen niños, niñas y adolescentes fuera menos del doble que la pobreza general. Es uno de los países del mundo que tiene más niños, niñas y adolescentes bajo circunstancias de privación de derechos, y esto es una vergüenza nacional. En estos 32 años... el Producto Bruto creció, el país es mucho más rico objetivamente. En 1993 teníamos un producto, ya el Uruguay era capaz de generar 15.000 millones de dólares en términos de riqueza. En 2024 esa capacidad llega prácticamente a los 80.000 millones de dólares. Es un crecimiento de más del 400%. Sin embargo, las circunstancias de exclusión social se han ido profundizando y se han ido dramatizando. Y han pasado distintos ciclos económicos. Ha habido ciclos económicos de alza en estos 32 años, del 85 al 90, del 2005 al 2014. Y ha habido bajas en términos absolutos de la pobreza, pero también ha habido crecimiento. En el último periodo, quinquenio de gobierno de la calle Pou, a pesar de la sequía, a pesar de la emergencia sanitaria, objetivamente el país creció más de 6 puntos, 6,4% de crecimiento del producto. Sin embargo, la pobreza en los hogares que tienen niños y niñas aumentó más de 3 puntos. Entonces, ¿qué te dice la evidencia? Que el crecimiento económico el derrame, la teoría del derrame no funciona, no resuelve los problemas sociales. Y además, tampoco el crecimiento sin políticas de desarrollo resuelve el asunto. No funciona ni el derrame ni el crecimiento con distribución si esa distribución no tiene, digamos, planificaciones estratégicas. Por eso esta propuesta plantea, por un lado, que tenemos una circunstancia de crecimiento desigual en la distribución, ¿no? 2024, no lo dice el PIT-CNT, lo dice una entidad financiera internacional, un banco suizo, el UBC. Uruguay generó casi un millonario por día, 2024. 363 nuevos millonarios. Y tenemos 500.000 trabajadores y trabajadoras ganando 25.000 pesos, que son papás y mamás de los niños que están por debajo de la situación de la pobreza, o los otros 500.000, o que se mezclan, digamos, que están en la informalidad laboral o en el desempleo o en el subempleo, que están en esos hogares donde están esos niños y niñas. Pero entonces tenemos una situación donde, por un lado, crece la economía del país, esa economía queda fuertemente concentrada y lo que se distribuye no es suficiente para resolver este drama nacional. Que esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso, esta mesa en el verano, duren para siempre. Que la luz que cruza el cuarto para siempre, que ese oro en la cerveza dure para siempre, que lo cierto en esta cama y la piel de otra. Y mi viaje por tu espalda duren para siempre. La rebeldía que traía Mario, que expresa Fer, que traía expresado en bronca Leandro y en reflexión Nacho, duren para siempre. En el verano duren para siempre. Siempre, siempre, siempre, siempre, oh, oh, oh, oh, oh. museo invisible nos provoca a pensar exactamente eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las fotos? ¿Cuáles son las imágenes? ¿Los sonidos? ¿Los afectos? ¿Los abrazos? ¿Qué queremos que duren para siempre? Siempre, siempre, siempre, siempre. Presa muere ahí en el micrófono gritando siempre, siempre, siempre, y así nos quedamos también nosotros. Con esa alegría de estar embarcados, de estar navegando juntos, y cuando uno cree que la canción terminó, siempre, siempre, siempre vuelvo a comenzar. Que esa parte de la música dure para siempre. Que el perfume. Absolutamente agradecido, halagado, diría un remo mayor. Dure para de siempre. Estar navegando juntos. Hasta aquí la balsa del día de hoy. De tu pelo y la mirada antes del beso. Esta mesa en el verano. Duren para siempre. Por supuesto. Que duren para siempre esas mesas que se arman en todos lados y que también vamos a armar aquí en la balsa y les vamos a invitar. Y la balsa del día de hoy, ya te dije, ha llegado a su fin. Ha sido un tremendo gusto. Nos vemos, nos escuchamos mucho más, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Que ese oro en la cerveza dure para siempre. Que lo cierto en esta cama y la piel de otra mañana y mi viaje por tu espalda. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza la balsa. La balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré.